la zarpada de hijo de Utah. No lo lastimen, que ya nos vamos. Nuestro derecho venimos a reclamar. La gorra está zarpada. Está zarpada de hijo de Utah. No lo lastimen, que ya nos vamos. Nuestro derecho venimos a reclamar. Nuestro derecho venimos a reclamar. Quiero mandar un saludo muy grande para un amigo, para vos, Bebu. Seguí pasando cambios. Pasá. Está zarpada de hijo de Utah. No lo lastimen.